12:07. Esta sintonía en la anterior temporada nos indicaba que entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que vamos a recuperar precisamente con la llegada de este nuevo año 2019. Durante lo que resta precisamente de temporada, la psicopedagoga y terapeuta Lourdes Castro va a volver a estar en los micrófonos de Radio Brique para ofrecerles, bueno, pues recomendaciones, consejos y al mismo tiempo para abordar distintas temáticas que están relacionadas y vinculadas con la educación de nuestros menores. La consulta de psicología infantil y juvenil que retomamos nosotros hoy en la mañana de Radio Brique en el inicio de este nuevo año y que lo hacemos pues gracias, como decíamos, a Lourdes Castro, a quien damos ya la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues afrontamos este nuevo año 2019 y lo hacemos nuevamente entrando en aspectos que nos invitan sobre todo a reflexionar, porque en esta nueva temporada, en la consulta, vamos nuevamente, imagino, a mantener esa línea de la anterior etapa en la que los padres son los protagonistas, no los menores. Es decir, nos vas a traer, como siempre, deberes para casa para los papás, ¿no? Así es, Rocío. Además es curioso, ahora que lo acabo de decir, porque casi siempre en consulta, cuando te llama un padre o una madre o ambos y quieren que veas al niño o a la niña, muchas veces al final con quien acabo trabajando es con los padres, porque realmente es con quien está el trabajo, ¿vale? Otras veces es algo más específico y hace falta trabajar con el menor o la menor, ¿no? Pero es verdad que una parte muy importante, al menos en una etapa, en la etapa en la que son más pequeños, pues depende de nosotros, ¿no? Y como tú dices, yo creo que el objetivo para mí más importante del programa es que yo no creo que no quiero enseñaros nada, sino al menos invitaros a la reflexión, porque es verdad que es vital para educar, estar en contacto, en reflexión, siempre preguntándonos, porque además eso es lo que nos activa la conciencia, es lo que nos hace educar con conciencia y no educar de una forma automática para que luego aparezcan modelos o actitudes o comportamientos que a lo mejor ya luego cuando nos venimos a dar cuenta es como muy tarde. Claro. Bueno, pues precisamente para reflexionar es el tema que nos propones en el día de hoy, porque vamos a estrenar nuestra consulta de psicología en este nuevo programa hoy lunes, hablando sobre cómo educamos sin pegar, sin agredir, tanto verbal como físicamente, ¿no? Lo cierto es que en España socialmente está aceptado eso de dar un cachete a tiempo, ¿no? De dar una bofetada a tiempo, porque después se nos va de las manos. Eso es lo que, bueno, pues se suele decir, ¿no? En todo, en cualquier entorno en el que estemos, vamos, en realidad, ¿no? Y bueno, pues a veces es complicado, resulta difícil, pues educar, como decía, sin corregir de esa manera. Desde el punto de vista legal, en España hubo una modificación del Código Civil en el 2007. Antes, el Código Civil permitía que los padres corrigieran moderadamente a los niños, es decir, que castigaran de manera moderada, decía el Código Civil. Desde 2007, lo cierto es que modificó, esa modificación se incluyó, bueno, pues que los castigos físicos a los hijos quedaba obviamente prohibido y había que educar de acuerdo con la personalidad de los pupilos, respetando su integridad física y psicológica. Eso es lo que recoge el actual código, ¿no?, sobre esta cuestión. No obstante, bueno, pues se trata de una cuestión social, una cuestión de educación, más que de una cuestión legal, ¿no? Podríamos decir casi. Efectivamente, es verdad que lo que tú has dicho, bueno, afortunadamente en 2007 eso se modificó y a veces desde fuera pues podemos decir, bueno, pero así están los niños, que hacen lo que quieran, y eso de una bofetada a tiempo se ha convertido en una frase hecha, ¿no? Y se maneja como una verdad universal, pero realmente no nos planteamos qué estamos modificando, qué estamos cambiando, si realmente estamos logrando algo con esa bofetada, ¿vale? Y más, bueno, hoy en día con los tiempos que están corriendo con el tema de la violencia a todos los niveles y todo lo que se está sufriendo, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que esa frase siempre se maneja como algo universal, como que parece que si no le das una bofetada a tu hijo, el niño hace contigo lo que te da la gana, y creo que nos estamos moviendo en unos extremos, ¿no? Porque antes como que había un modelo muy rígido de educación, ¿no? Había mucho miedo, bueno, mucho respeto, que yo siempre digo que no era respeto, que realmente era miedo, ¿no? Y era todo más rígido, y hoy pues estamos como en el otro extremo, ¿no? Como que parece que no hay modelos con límites, que los niños son los reyes, que hacen lo que quieren y que luego pues porque son niños que no se atienden a ninguna norma y tenemos pues este tipo de adolescentes problemáticos, ¿no? pero creo que ahí se hace una generalización y que eso no es real. El problema que hoy en día es que es cierto que hay muchos modelos educativos, ¿vale? Y en esos muchos modelos educativos hay un exceso de información y los padres no tenemos claro qué queremos ni qué estamos utilizando, sino que escuchamos hoy que al niño que pegarle le pegamos, que mañana escuchamos otra cosa, nos dejamos llevar. Entonces, no tenemos un criterio con todos los modelos que hay de qué queremos, o sea, no hay una reflexión ni una lección, ¿no? Es como te decía antes, elegimos el nombre del niño, elegimos el carro, elegimos mil cosas, si lo va a bautizar o no, pero a veces no nos paramos a decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cuál fue mi modelo educativo? ¿Qué quiero que, qué no quiero que me pase? Porque hay una frase que a mí me hace mucha gracia con esto de las bofetadas, ¿no? Que dicen, pues a mí mi padre me pegó y mira cómo estoy. Y yo, claro, por educación no le digo, claro, así está. bueno, es un poco chiste, pero hay una parte que es real, ¿no? Vamos a ver, está claro que pegar a un niño, si es una bofetada, no tiene por qué crearle un trauma, hombre. No estoy diciendo que pegar no cree trauma, cuidado, pero no estoy hablando de que a los niños que le hayan pegado, porque hay muchos adultos que me dicen, pues a mí mi padre me pegó y yo no tengo ningún trauma. Por supuesto que es posible que no tengan ningún trauma, pero está claro que eso de alguna manera afecta a su personalidad, o no le enseñó a respetarse lo suficiente, o no le enseñó a decir no. Cuando hablamos de trauma no estamos hablando de una persona que esté mal, estamos hablando de características de la personalidad que no se, que se mermaron o que no se desarrollaron al máximo por ese tipo de educación, ¿vale? Por tanto, hay muchos adultos que me estarán escuchando ahora que sus padres le habrán pegado, que sus padres con esto no quiere decir que sean malos, que lo hicieron con las herramientas que tuvieron, pero que posiblemente si hubiesen utilizado otro modelo, pues serían a lo mejor adultos más seguros, adultos más empáticos, adultos más asertivos, seguro que podríamos haber mejorado, segurísimo, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que hoy en día pues se manejan modelos muy ambiguos educativos y en esa ambigüedad mezclada con todo el tema de nuevas tecnologías, de la cantidad de lo que producimos, de lo que compramos, de todo lo que gastamos, de lo que sobre regalamos, pues ahí se produce un modelo educativo que si no sabemos poner límite y no sabemos seleccionar la cantidad de estímulos y de alternativas que hay hoy en día, pues si no tenemos unos criterios claros, pues claro, salen modelos ambiguos que son peligrosos. Claro, independientemente si le das un cachete o no, ¿no? Efectivamente, no cambia nada, efectivamente. Claro. Pues, ¿por qué no pegamos? ¿Por qué, bueno, pues no, aparte de lo que dice la ley, ¿no? Aparte de que estamos incumpliendo la ley, desde luego, que eso, eso por ahí empezamos. Primero porque estamos incumpliendo la ley. Y luego, no sé, o sea, yo para mí, la violencia nunca, nunca está justificada, ¿vale? Luego, primero, porque educamos con el ejemplo, Rocío. Yo no puedo educar a mi hijo o corregirle de algo pegándole. No tiene sentido. Es más, muchas veces se provoca ya lo más, gracioso por decir un calificativo así más tierno, que a veces los padres pegan a su hijo porque le han pegado, porque el niño ha pegado a alguien en el cole. Y el padre le pega para que el niño no pegue. O sea, creo que ahí no cabe explicación. Con que lo repitamos, vemos la contradicción que hay, ¿vale? Luego, ¿por qué no pegar, Rocío? Porque pegamos por frustración, pegamos por enfado. No pegamos como medida correctiva, pegamos como un desahogo. O sea, esa torta la damos cuando ya no podemos más. Diferente es que tu hija suspende, pues tú le quitas el wifi, le quitas los juguetes, no sé, dependiendo de la edad, ¿no? Le pones unas medidas, le quitas lo que le impide estudiar para que estudie. Tu hija coge un cuchillo, le quita el cuchillo para que no se corte, ¿vale? Tiene sentido. Pero es que pegar, ¿no? No es para nada, no corrige nada. Únicamente es un desahogo cuando ya no podemos más y normalmente se dice, mira, le tuve que dar porque me tenía ya que no podía más. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, pues, demostrándole que hemos perdido el control, ¿vale? Entonces, si queremos niños que sepan comportarse y nosotros perdemos el control ante esas situaciones, vuelvo a lo mismo, no estamos dando el ejemplo, ¿vale? Luego, ¿por qué? Porque la violencia llama a la violencia, ¿vale? Y luego, bueno, razones, Rocío, podríamos quedarnos aquí todo el día dando razones, ¿vale? Yo lo estoy hablando así de una forma general, ¿no? Para mí la más importante creo que es porque daña la personalidad de los niños, ¿vale? Un grito, porque yo no solo me refiero solo a la bofetada, sino a insultarlo, a decirle eres tonto, eres estúpido. O sea, ahí lo único que estamos, un grito, una humillación, deja huella en la personalidad del niño. Lo estamos avergonzando. La violencia lo único que les hace es sentirse indefensos, ¿vale? Y humillados. Y por eso dejan de hacerlo, no porque se haya corregido. Lo dejan de hacer porque están indefensos, ¿vale? Y eso es lo que se les genera, pues evidentemente es una baja autoestima, no es una alta autoestima. Y además ahí no se corrige nada, no le estamos dando la oportunidad de que el niño o la niña pueda aprender y en la próxima vez lo pueda hacer bien. No lo hará por miedo, en el momento que no estemos, lo volverá a hacer otra vez, ¿vale? En el momento que nosotros desaparezcamos. Entonces, no tiene sentido y sobre todo crea un daño muy importante en la personalidad. Hay un vídeo que hablamos que está muy bien, que se llama Educa Bonito, y es un vídeo muy simple, con unas voces de unos niños que expresan muy bien a veces la situación que ellos tienen y cómo nosotros a veces como padres pues estamos desbordados, tendemos a las voces, a la queja de que se portan mal, de que están horribles, de que no hay manera, de que no podemos con ellos. Entonces ese vídeo un poco, que son de 2 minutos, defiende un poco educar bonito y no habla de que el niño haga lo que quiera, ¿eh? Habla de educar pero bonito. Y hay una frase que para mí es la más importante de todo el vídeo que dice: no aprendo por lo que me dices, sino por lo que me haces sentir. Por tanto, le podemos estar diciendo a nuestro hijo una de las lecciones más importantes de la vida, que si se la decimos a voces, enfadado, amenazando, no le va a llegar al niño o a la niña, no le va a llegar, ¿vale? Porque emocionalmente lo estamos cerrando, ¿vale? Luego, como decía, la violencia nunca está justificada y además está demostrado no se ha demostrado que sirva para algo, ¿vale? Es lo que dije, si lo dejan de hacer es por miedo y lo dejan de hacer cuando nosotros estemos. En el momento que sean más mayores, tengan más libertad, querrán probar más cosas, o en el momento que no estemos lo harán. Entonces, no pegar, primero, pues, como tú dices, ¿no? Porque no está permitido, pero sobre todo porque daña la personalidad, daña la autoestima, y luego porque no sirve. Básicamente es por eso, porque no sirve. ¿Vale? Yo me he quedado así con una anécdota, pero me viene a mí en la cabeza cuando se le da un cachete, un azote, ¿no? A un pequeño, y termina y se dice: no me duele. Esa claro. Situación, ¿no? Como no sirve para nada. Efectivamente, claro. Es que es una manera de decir: bueno, dame. Ellos llegan un momento que le pega, que muchos padres dicen: es que yo le pego y no sirve para nada. Porque eso no es lo que ellos quieren. Quieren otra cosa y no nos estamos enterando. Bueno, pues corregirlo desde luego, porque no es algo que sirva para nada, como decíamos antes, y además pues simplemente es una manera de desahogarse de los progenitores, así que reflexionen algo que están haciendo mal, no se tienen que llegar al punto de desahogarse golpeando, y luego por otro lado pues pensar en ese daño, ¿no? que se le provoca al propio niño, ya no solo físico, sino mental, ¿no? Ese daño en la personalidad que tú nos decías, que es fundamental prácticamente, no son las consecuencias de educar pegando, bueno, pues es el motivo por el que no pegar, ¿no? Que explica antes. ¿Qué hacemos entonces, Lourdes? Porque esa frustración hay que canalizarla de alguna manera. Igual que intentamos que nuestros pequeños canalicen la frustración cuando están airados, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Con respecto a educar a nuestros hijos. Efectivamente. Es decir, bueno, con esto es lo que digo, ¿no? No es decir, no le pegues y ahora no hagas nada. Evidentemente hay que estar y hay que aparecer. ¿Cómo? Con el ejemplo. Cuando los niños, claro, ten en cuenta, Rocío, que cuanto más pequeños se hagan, más fácil es. El tema es que cuando yo hablo, por ejemplo, doy este mensaje, si ya estamos hablando de un niño de 10 años que tiene ciertas actitudes ya adquiridas, que en su casa hay una metódica, un comportamiento, pues es difícil. Ojo, nunca imposible. Es difícil y evidentemente no podemos esperar que nos propongamos trabajar algo después de tanto tiempo y en un día esté dando resultado de sus frutos. No, tenemos que tener paciencia y tenemos que tener constancia, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer lo primero? Lo primero es dar ejemplo. No podemos educar a nuestro hijo a expresar sus emociones, a controlarla, a portarse bien, si nosotros no lo hacemos. Esto es imposible, ¿vale? Entonces, hay muchísimos libros que están bien, pero últimamente yo he topado con uno que me ha encantado, que es de Álvaro Bilbao, que es un psicólogo que ha escrito sobre el cerebro del niño y dice que si entendiéramos mejor cómo funciona el cerebro del niño, tendríamos mucho menos problemas a la hora de educar y entenderíamos mucho mejor todo lo que pasa, ¿no? Y él dice algo que es muy bonito, dice que cuando los niños están desbordados emocionalmente, lo más bonito que podemos darle en nuestra calma y no unirnos a su caos. Y normalmente pasa lo contrario. Tenemos un niño en plena rabieta, con un antojo. Cuando digo desbordado emocionalmente, que suena muy bonito, a lo mejor decimos, a mi hijo eso no le pasa. Pues sí, esa rabieta, esa pataleta, ese antojo, no me quiero bañar, no, o quiero este juguete, o no quiero comer, ¿vale? Si nosotros nos unimos a su caos, pues lo que hacemos es perdernos. Se pierde el niño y nos perdemos nosotros. Entonces, tratar y entrenar de mantener la calma es darle un ejemplo al niño y seguro, seguro que se acaba antes y mejor, ¿vale? Entonces, sobre todo tenemos que tener en cuenta que lo que más educa a los niños a regularse es, como decía antes, no es el ejemplo de los padres. Los niños aprenden a regular sus emociones, lo que es el enfado, la ira, la frustración. Aprenden a regularla y a expresarlas a través de lo que ven de sus padres. Y he dicho expresarlas con más acento porque a veces el modelo que tenemos de pegar lo que hace es que el niño no expresa, lo cual no quiere decir que no la tenga, sino que se aguanta y se calla y se la traga. Pero eso no desaparece, eso está ahí dentro. Entonces son luego adultos frustrados, adultos que no saben cuidarse, adultos que no saben quererse, ¿vale? Entonces es muy importante que seamos una buena guía para nuestro hijo a regular y a expresar sus emociones. Pero claro, antes tenemos que aprender a hacerlo nosotros como adultos, ¿vale? Entonces, como siempre ponemos de ejemplo, ¿no? Le reñimos porque se enfada con el amigo y luego uno no pone intermitente en el coche delante nuestro y lo ponemos verde, ¿vale? Como si ese hombre estuviera dentro del coche y supiera lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, eso es un ejemplo de no saber regular nuestras emociones, ¿vale? Entonces, siempre, por favor, lo que hacer, dar ejemplo. Muchas veces, ¿qué pasa? Que nos sale el castigo automático porque es lo que han hecho con nosotros. Rápidamente, pues te quito esto, pues te hago esto, pues ya se acabó, pues esto es antes. Bueno, montamos un castigo que luego no vamos a poder llevarlo a cabo. Y eso lo que hace es que luego el niño pues cada vez nos toma menos en serio, ¿no? Entonces, la ciencia ha demostrado que ese tipo de educación no es eficaz, los castigo por castigo, ¿vale? Está demostrado, hay muchas alternativas mucho más pedagógicas y con las que los niños aprenden mucho más. Una de las más importantes, hoy no está el programa enfocado a eso, pero una de las más importantes, poner límites. La salud, ¿en qué está más enfocada hoy en día, Rocío? En el carácter preventivo, o sea, prevenir antes que curar. Bueno, pues que sepamos que un límite, ¿vale?, o lo que es una norma, es anterior y el castigo es posterior. El castigo es una vez que ha pasado. Entonces, es muy importante poner límite más que castigo. ¿Cómo? Explicándole lo que queremos en función de la edad. Siempre esto lo he dicho muchas veces, que solemos decir, no, él sabe lo que tiene que hacer, y a veces no lo tienen claro. Entonces, siempre es importante dejarle claro. Cuando, como padres, tenemos que conocer bien a nuestro hijo, tenemos que saber lo que genera conflicto. 3 minutos antes de quitar la tele, que sepas que dentro de 3 minutos o dentro de un ratito te quito la tele. Y se quita la tele, efectivamente. Eso no es pedir permiso, ¿eh? Pedir permiso es, te la voy a quitar. Bueno, un poquito más. Bueno, ahora te la quito. Y entonces el niño ya está negociando con otro. No. Dentro de 3 minutos te voy a quitar la tele. Y le quito la tele, ¿vale? Ir anticipando e ir preveniendo, ¿vale? Entonces, es muy importante saber, aprender a utilizar los límites más que los castigos. Y luego, sobre todo, porque a veces ponemos castigos que no tienen nada que ver con lo que el niño o la niña ha hecho. Por tanto, es un sinsentido que lo único que ataca es al niño o a la niña como persona y no a su conducta, ¿vale? Lo mismo, daña la personalidad. Entonces, como padres, si somos capaces de educar a nuestro hijo a comportarse mejor, a ser paciente, vamos a conseguir niños que van a ser más felices, niños que van a saber disfrutar más de todo, más tranquilos, y sobre todo niños que se van a adaptar mucho mejor al mundo en el que se tienen que integrar luego más tarde, ¿vale? Claro, ¿cómo podemos hacer eso? Pues bueno, evidentemente es muy importante conocer bien a nuestro hijo. Y muchas veces no los conocemos. Tenemos que observar. Y evidentemente, en la medida de nuestras posibilidades, hoy en día hay una literatura maravillosa, vídeos adaptados a nuestros niveles, que no tenemos que tener carrera, ni tenemos que tener estudios, ni tenemos que ser psiquiatras para entender lo que nos dicen, ¿vale? Pero hay información muy buena sobre educación y, sobre todo, importantísimo, conocer a nuestro hijo. Eso nos va a ayudar a educarlos mejor. Porque no podemos, no hay dos niños iguales, no hay dos modelos, la propia ley que tú has leído lo dice, ¿no? En función de las peculiaridades del temperamento y de la personalidad del niño. Entonces, es importante entender un poco más cómo funcionan, qué les sucede, poderles ayudar a que expresen, pero claro, previamente tenemos que pasar por nosotros, porque si nosotros no expresamos, callamos, estamos siempre nerviosos, pues evidentemente luego choca en el momento que hay la más mínima adversidad en casa, chocamos y ya se provoca ese caos tan grande, ¿vale? Álvaro Hirao dice algo que a mí me sorprendió y dice que es que el cerebro se cansa. Y él decía que si lo pensábamos bien, la mayoría de los conflictos vienen por la tarde-noche. Sí. Es que los niños están cansados. Claro, claro. Es por cansancio. Fíjate, con eso no estoy diciendo, él no dice que no se le haga nada, pero que no nos tenemos que centrar ni detenernos tanto en eso, porque es entender, bueno, es por cansancio, pasamos y nos centramos por la mañana a lo que yo quiera corregir, a hablar con él. Entonces, algo tan simple, o por ejemplo, cómo, hasta qué edad la corteza prefrontal tiene una, o sea, tiene una influencia directa en el comportamiento, ¿vale? Hasta que no va cambiando, a medida que va creciendo su corteza prefrontal, uh-huh. el niño tiene crisis de conducta, ¿vale? Y uh-huh. vienen provocadas por ese crecimiento. Si eso no lo sabemos, pues podemos estar preocupados, angustiados, tirando de mucha rigidez, de límites, de muchos castigos, que a lo mejor son innecesarios, ¿vale? Pero bueno, con esto no estoy diciendo que a los niños no haya que castigarlos porque le está creciendo la corteza prefrontal. Mucho cuidado, ¿eh? Yo no digo eso, digo que tenemos que tener mucha, por eso es muy importante conocer cómo es nuestro hijo, qué etapa está pasando, qué pasa ahí, ¿vale? Luego, algo vital para educar, cuidar, mimar el tiempo que compartimos con ellos. Porque la relación que tenemos con nuestro hijo son muy, muy precarias. No hablo de tiempo, hablo de calidad. Pasamos casi todo el día peleando con ellos, enfrentados con ellos, ¿vale? Entonces, es muy importante cuidar ese tiempo que compartimos con ellos para crear relaciones positivas. Y eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que no se educa al niño, pero que, o a la niña, que podemos poner un límite, que podemos poner unas consecuencias para lo que haya hecho mal, y no quita que luego podamos compartir un momento agradable, una conversación agradable, ¿vale? Mirarlos a la cara, hablar con ellos. Estamos todos, bueno, yo no voy a generalizar todos, no. O sea, pero se está generando una educación muy ausente, siempre con los móviles, no solo los niños, los padres también, con la tele, hablando, y normalmente muy pocas veces nos agachamos y nos ponemos a la altura del niño o de la niña y lo miramos a los ojos. Eso pasa muy pocas veces, ¿vale? Si no, si me estáis escuchando, por favor, al menos hacerlo una vez en semana, que es poquísimo, pero al menos bajar, ponerlo a su altura y mirarlo a los ojos, ¿vale? Estoy hablando, Rocío, de cómo se debe hacer. Estoy hablando de niños pequeños. Luego están ya casos de que cuando tomamos conciencia son mayores, bueno, hay otras vías y otras formas, ¿vale? Me estoy centrando en un desarrollo normal. Entonces, es importantísimo poder buscar esos ratitos de conexión y esos ratitos de juego para que el niño y la niña vayan sintiendo que son importantes, que pueden contarnos qué les pasa, que pueden expresarse, ¿vale? Tenemos, es súper importante saber que tenemos un cerebro emocional que nos está diciendo continuamente qué cosas nos sientan bien, qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Es una información que nos está llegando, ¿vale? Si con nuestro hijo establecemos relaciones positivas desde que son pequeños, cuando sean mayores, ese cerebro emocional, que es totalmente inconsciente, o sea, ellos no te lo pueden decir, pero ese cerebro emocional hará que quieran pasar más tiempo con nosotros, que quieran entrar en casa, que quieran contarnos, o al revés, si hemos tenido relaciones siempre de tensión, de enfado, de rigidez, pues al final, cuando van siendo más mayores, su cerebro emocional lo que le trae es ese recuerdo, y poco a poco se irán alejando de nosotros. Luego ocurre que cuando son adolescentes, los padres le preguntan, o incluso yo le pregunto, ¿qué te pasa con tus padres? Y ellos me dicen, no lo sé. O sea, no saben expresarlo, pero ese sentimiento está ahí, ¿vale? Entonces es muy importante que cuidemos esos momentos y que vivamos cada año y cada etapa de nuestro hijo, de nuestra hija, con conciencia, que estemos presentes. Decías antes, ¿no?, que muchas veces los pequeños, bueno, pues lo que hacen es simplemente demandar atención, quieren pasar tiempo con nosotros, ¿no? Quizás eso puede responder a la pregunta de por qué se portan mal. No sé si Álvaro Bilbao, en ese análisis, ¿no?, del cerebro infantil, pues apunta por dónde pueden ir las claves, ¿no?, de por qué los pequeños se portan mal. Pues subraya esa razón, Rocío. Esa es la razón. Ellos, de forma inconsciente, tienen una necesidad de tenernos cerca, de estar en contacto con nosotros. Entonces, cuando no lo consiguen de otra forma, sin darse cuenta, pues, ¿qué hacen? Se portan mal. Entonces, los niños repiten un mal comportamiento porque es mejor escuchar que no escuchar nada. O sea, así sienten a su mamá o a su papá cerca. Esa es la razón, ¿vale? Y por eso se portan mal. Una vez que un niño tiene una emoción o una emoción, un estado que lo tiene cubierto, que lo tiene, el niño deja de dar la vara, deja de portarse mal. Cuando un niño se porta mal es porque tiene algo dentro, es porque algo quiere expresar, algo le pasa y no sabe decirlo, ¿vale? Por eso yo animo de verdad a los que estáis escuchándome que si tenéis un poquito de curiosidad, pongáis ese, lo busquéis, y creo que se llama Educa Bonito, creo que con eso va a salir, y el vídeo son de 2:40, pero explica y expresa tan bien qué sienten y cómo se sienten, ¿vale?, que a veces pues no nos damos cuenta, y claro, solamente nos fijamos en lo que hacen mal, en que se comportan fatal, en que son unos desagradecidos, que estoy todo el día trabajando por ellos, le compro una bicicleta y mira lo que ha hecho, pero es que a veces ellos no quieren la bici, aunque te pidan la bici, porque claro, piden a lo que le hemos acostumbrado a vivir, a pedir, a consumir, pero realmente su parte interna está pidiendo otra cosa, y por eso se portan mal. Claro, quieren la bici, pero estar contigo con la bici, ¿no? En realidad, no quieren estar. Efectivamente, claro. Es muy curioso, ahora lo escucho, ayer mismo lo escuché en el parque. Estaba un chico sentado allí en la plaza con su periódico y dice, ¿tú sabes el dinero que yo me he gastado en la bicicleta? Y mírala, no la quiere, ahí la tiene. Y le dije, monta la bici, cógelo, enséñale cómo se cambian las marchas, prepárale un circuito, verás cómo la quiere. Pero claro, muchas veces ellos quieren esa bicicleta o quieren ese muñeco, pero quieren que tú juegues con ellos, claro, y que estés con ellos. Si es que es lo que más demandan, es que nos necesitan. Pero claro, llega un momento en que aprenden a estar sin nosotros, si le hemos enseñado a sacar esos mecanismos. Y ahí pues evidentemente se distancian y este vínculo pues se aleja y se rompe, y es una pena. No digamos ya cuando en el trato hay humillación, hay daño. Ellos no, si le pegamos a nuestros hijos, ellos no nos van a ver como malos, porque al fin y al cabo ellos entienden que le quieren. Pero ¿qué le estamos enseñando, Rocío? Que quien te quiere te puede pegar, ¿vale? Y ahora vamos y defendemos violencia de género, que por supuesto hay que reivindicar y hay que luchar, pero es que tenemos que empezar desde lo más básico, ¿vale? Que a veces ya no es un tema de género, sino de no violencia. Entonces, por favor, yo creo que es un tema de conciencia y de saber bajarnos a lo más básico y lo más primario. Y bueno, y sobre todo que toda la emoción que le hacemos, todas las emociones con las que lo estamos educando es con lo que luego ellos se van a mover y cómo se van a comportar. Pues, ¿cómo educar sin pegar? Al menos yo espero que haya servido, como decíamos al principio, para reflexionar, ¿no? Para pensar en ese modelo educativo por el que nos queremos guiar, que a veces más que modelo, bueno, lo de modelo educativo, esto es como experimentar, ¿no? En realidad, día a día vamos experimentando y vamos conociendo y vamos afrontando, ¿no? Claro, yo no creo que se trate de tener el modelo, yo sigo el modelo conductual, no, pero sí al menos estar en contacto de reflexión y decir qué quiero o qué no me gusta. Y a veces nos podemos equivocar y podemos amarrear a nuestra hija y decir no me gusta lo que he sentido, no lo voy a hacer más, y comprometernos con nosotros mismos. Pero si vamos rápido y no tomamos conciencia de eso, pues van saliendo luego estas conductas y este tipo de relaciones entre padre e hijo, que es muy triste. Bueno, pues para corregirlo, para meditar y para reflexionar sobre este asunto, abrimos nosotros hoy nuestra consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro, que nos ha atendido en la mañana de Radio Brique y que volveremos a contar con ella dentro de 15 días en este espacio periódico que vamos a mostrarles aquí en la mañana de Radio Brique. Como siempre, te agradecemos el que nos hayas acompañado, Lourdes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida de nuevo a Radio Brique. Muchísimas gracias y bueno, buena semana. Buena semana, gracias. Hasta luego.